Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Nuevo sol y en nuestra aplicación la música. También voy a elegir el ganador de Instagram en cuestión de minutos, el más activado en los comentarios en la última fotito. Zumba, el alfa, peso pluma, plebada, pegado. Tu chesta rimovi, la motru chesta rimovi, tu chesta rimovi. Tu chesta rimovi. Te toca la gañistra, puerta de palomada. Tú di que eres un malo, ven pa' que te coma. Tú ya no recibo regla, compadre. Raya de ninguno, privando en guapo y no sales con cuna. Un cuna, Rulay en Guadalajara. Tengo dos mexicanos y no quiero dejarla. Me la voy a llevar pa' Santo Domingo, pa' que conozcan los teteos los domingos. 200 tigres, todos con capucha. Las mujeres de mi coro, todos son una trucha. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Los peines, glopeta, martillo pa' atrás. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Los peines, glopeta, martillo pa' atrás. Pasa de freco, te la dejo pisar. Aquí en este coro no usamos disfraz. Si te pasa de freco, te la dejo pisar. Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara. Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara. Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Uno, dos, tres. Caramelo. Uno, dos, tres. Caramelo. De problema. Peso pluma. Caigo. Y el alfa. Tan feo que yo no te queme. Tú quieres ser yo, quieres mi ADN. Ya yo estoy leyendo y todavía un nene. Ella no te menciona ni menos si se viene. Si el plato se queda como Pompeya. Estás escuchando a la nueva estrella. La disco prendía, traigo en la botella. Pida más, que con esa no me da. Que tu felicidad, hoy a todas se le da. Hey. Toca ya o no damos detalles. Calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, y que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, yao. Ardiente, caliente, ardiente, caliente, ardiente, caliente. Ay, hombre, ya se me acabó el tiempo ya. Amén. Bueno, mañana. mañana seguimos a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 p.m. Te espero en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Y también en nuestra aplicación, La Música App. Puedes ver el live. Mañana, ya comenzando el fin de semana de 4th of July officially, ¿no? Oficialmente mañana, sábado primero de julio. Llegó julio y no hay iglesia. Den con los memes ya, ya den los memes de Julio Iglesias ya, hombre. Suélteme a Julio en banda ya, hombre. Dímelo, Jamin Johnny. Llamo en tío. All right, 4th of July weekend. Que tengan un lindo fin de semana. La gente que tiene libre todo el fin de semana, enjoy the weekend, enjoy to the fullest. Que la pasen bien rico. Los que van para el pool party, nos vemos el domingo si Dios quiere. Vamos a compartir y a bailar un ratito y a pasarla bien chévere este domingo ahí en el pool party. En la guitarrita. Mi gente de Orlando y Tampa, have a beautiful, beautiful weekend. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en el Nuevo Sol. Mete mano DJ Luis, mi DJ Body Boy, Dios me lo bendiga. Mi gente de Nueva York, por ahí vienen Juqueo, Janeiro Matos, Nilda, Super Johnny, en breve a través de Mega 97.9. Mañana a las 6 de la tarde, después del gigante Aneudi, te espero aquí en Mega 97.9. Que tengan un fin de semana espectacular y Dios me lo bendiga. Mete mano.